¿Qué es el parkour? No sé. No, a ver, eso no vale, tío. Venga, ya no sabes lo que es el parkour. Pues yo tampoco. Hacer deporte, ¿no? Engancharte a las barras. Correr. La boya, pasar portaleta. Yo todo. ¿Tú lo haces? Claro. Yo no. Y a mí me da miedo. ¿Y tú qué haces, Débora? ¿Tú qué haces en el parkour? Yo no. A mí me da cagadito. ¿Y tú? A mí no. Yo salto, me monto en la barra. ¿Y tú, Débora? Débora. Yo no hago nada. ¿Y tú, José Antonio? José Antonio. José. El parque de parkour es un activo de salud porque te mueves, sudas, haces amigos, te diviertes, te caes, te levantas y aprendes cosas nuevas.